Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En el último programa les presenté una versión instrumental grabada por la orquesta Ouro Preto de una canción de los Beatles, que es With a Little Help from My Friends, que está incluida en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Y ahí hice una mención a que en el arreglo de la versión que les presenté estaba incluida también el arreglo que había hecho Leon Russell para la versión impresionante que hizo Joe Cocker por allá por principios de los 70, en el año 1970 precisamente. Joe Cocker había cantado también esa canción en el Festival de Woodstock y había hecho explotar el festival con la versión que hizo. Woodstock fue en 1969 y luego de esa presentación Joe Cocker recibió, mejor dicho, su manager de la época recibe un convite para hacer una gira por los Estados Unidos de 48 presentaciones a lo largo y ancho de todo el país. Cocker no tenía, había desarmado su banda luego de la presentación en Woodstock y se vio enfrentado a tener que tomar la decisión de comenzar esa gira, dado que había recibido, según contó Rita Coolidge, que fue una de las que acompañó en esa gira de 1970 por los Estados Unidos, a Joe Cocker. Dice Rita Coolidge que lo habían amenazado con cortarle las piernas, literalmente eso es lo que ella dice. Leon Russell, que había acompañado también a Joe Cocker tanto en el piano como en la guitarra y a cargo de los arreglos musicales, se hace cargo de armar una enorme banda, sobre todo a partir de lo que eran los integrantes de Delaney and Boone. Ya hemos también habíamos conversado hace ya un tiempo cuando presentamos esa gira también de Delaney and Boone y Eric Clapton, que también fue del año 70. Leon Russell de ahí invita, entre otros, a Rita Coolidge, que integraba, y Chris Stainton, el baterista Jim Gordon y otros tantos, y arma una enorme banda y un enorme coro, las Space Shore. De esa gira hay dos documentos. Uno es un disco doble que se llamó Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, y una suerte de documental que se llamó igual y fue presentado en 1971. Y en el documental aparecía el registro de una versión de esa With a Little Help from My Friend con toda esa gran banda, y es lo que quiero invitarles a escuchar hoy. A Joe Cocker con Leon Russell acá en la guitarra, Chris Stainton en el órgano, Rita Coolidge y las Space Shore en el coro, y una enorme, pero enorme cantidad de músicos y cantantes que aparecen junto a Cocker haciendo, para mí, sin duda, una de las mejores versiones de las tantas que hizo Joe Cocker, de las tantas impresionantes versiones que hizo Joe Cocker de esta canción, incluyendo la de Woodstock. Joe Cocker, Leon Russell, With a Little Help from My Friends. We'll be right back. see too much, but I'm sure. Joe Cocker, and Mad Dog's an Englishman, and Leon Russell. Mundos diferentes. Todo proyecto creativo ostenta momentos bisagras en su afán por compartir su arte. En el caso de una banda de música puede ser un show emblemático o una canción que deviene en hit. Pero en ocasiones esos hits pueden ser más silenciosos, porque se dan de manera indirecta o simplemente porque nadie creyó que valía la pena resaltarlos. La fanfarria del Capitán pertenece a ese segundo grupo, rematadores incansables de la escena independiente argenta. Su combo de rock con ritmos latinos y balcánicos pegó fuerte en Europa, continente por el que ya giraron 9 veces. En el 2011, durante su primer tour, se toparon de casualidad con Bella Ciao, la canción de resistencia antifascista italiana. Lo que nunca imaginaron es que gracias a ese himno de los partisanos llegarían a ser parte de la banda sonora y aparecer en una secuencia de la tercera temporada de La Casa de Papel, una de las series más vistas en Netflix. El grupo se formó por Victoria Cornejo en acordeón y voz, Jero Capitán en guitarra y voz, Federico Sánchez en bajo, Juan Pablo Peláez en trompeta, Valeria Velázquez, Francisco Mercado en violín, Mauro Scopingo en saxo y Jonathan Strugón en batería. En el 2020 tenían planeado iniciar su 10ª gira por el mundo, algo que se vio truncado ante la pandemia del coronavirus. La fanfarria del Capitán, antes Capitán Tifus, es un grupo de música argentina de Buenos Aires. El grupo fue formado en el 2004 por Victoria Cornejo, Jerónimo Casanche y Francisco Mercado. Se le considera el fundador del género fanfarria latina, que se compone de elementos de rock, cumbia, tango, ska, balcánico y latino. La banda realiza giras por todo el mundo, ya tiene varios discos en su haber. Sin más preámbulos, los vamos a escuchar entonces desde su disco Magias de Hoy, de año 2020, su canción Gran Rex, con la participación del grupo El Plan de la Mariposa. Patito con Mundos diferentes.